Es el lamento del casanguero, hoy va de madrugada. Es el lamento del casanguero, hoy va de madrugada. De madruga, apúrate chino Juan, que a la fila llaman ya. Dice el guardia que esta vez no te quedes tan atrás. Haga solo llueva fuerte, a la siembra hay que cuidar, que no venga la casangar. Tanto esfuerzo a malograr, tanto esfuerzo a malograr, tanto esfuerzo a malograr. Hoy va de madrugada. Es el lamento del casanguero. Hoy va de madrugada. Tristeza en todo preso en no tener la libertad. Es el lamento del casanguero, hoy va de madrugada.